Muy buenos días a todos nuestros amigos que escuchan Radio Casa de la Cultura. Franja Larayuela, siempre preocupado de la salud de nuestros oyentes, pues les da la bienvenida al programa Medicina Ancestral con la conducción de Miriam Sánchez. Nosotros siempre haciendo lo posible por mantenernos en comunicación y poder llegar a todos los hogares de nuestro querido país, Ecuador, y también rompiendo fronteras. Porque hay mucha gente que nos oye por fuera, ya que las familias que aquí en Ecuador nos escuchan, transmiten también estos conocimientos a sus familiares en otros países, y siempre tenemos las inquietudes a través del WhatsApp. Cuando las personas están lejos, también nos pueden escribir en el 097-909-4456. Entonces, nosotros escogemos también los temas que las personas nos sugieren. Nos mandan temas que quieren escuchar o porque tienen un problema de salud, el referente, ¿no? Entonces, escogemos el referente que más ha sobresalido dentro de las inquietudes de la semana. Así es que hoy tenemos un tema bien bonito que tiene una repercusión después de haber pasado todas las fiestas de diciembre y haber tenido de pronto un desmán en la alimentación, en las bebidas, en los hábitos que han adquirido tal vez por la pandemia. Y hay muchas personas que nos han solicitado que se hable sobre el tema de sobrepeso y el funcionamiento de las glándulas sebáceas, que cómo funcionaron en este mes de diciembre con la alimentación. Así es que hemos escogido ese tema para hoy, el tema del funcionamiento de las glándulas sebáceas y sudorípadas y efectos de sobrepeso por la alimentación. Entonces, el tema de medicina ancestral, que es todos los lunes de 11 a 12, les da la cordial bienvenida. Quédese con nosotros, no se vaya, y adquiera los conocimientos y asuma los consejos que nosotros podemos darle a través de estos medios. Buenos días a todos nuestros compañeros del Control Master que hacen posible que este programa llegue a la casa de nuestros oyentes. Y también un saludo especial para Beatricita, que tenga un excelente, excelente año nuevo, con salud, con amor, con prosperidad, y que sigamos adelante con todos los programas de la Radio Casa de la Cultura. Que sigamos unidos y que ojalá ya con el tiempo mejore todo esto de la pandemia y podamos también darnos un gran abrazo fraterno. Bueno, les pedimos que no se vayan, que se queden con nosotros. Ahora tenemos un tema muy bonito para conversar con usted, así es que me gustaría que, así como ya está el tema prendido en su casita, pues sugiera a sus amistades también que prendan la radio y que se conecten con nuestro programa. Como les decía, pues las glándulas sebáceas hacen un papel muy importante a lo largo y ancho de la piel. Son las encargadas prácticamente de segregar lo que llamamos el sebo, ¿no? Natural del cuerpo, y forma parte del que mantiene la piel suave, lisa, y no obstante, pues hay que tomar en cuenta qué es lo que usted come y cómo tiene su vida en el cotidiano vivir para que estas no se desorganicen y no se desequilibren. Si produce demasiado sebo, pues los poros se tapan y se forman las erupciones cutáneas. Estas glándulas, pues, se caracterizan por sintetizar las sustancias lípidas cuya función es la de lubricar y proteger la superficie de la piel y también del cabello. Pero cuando hay una sobresaturación de este sebo, que se llama, o de este líquido sebáceo que permite el brillo, la elasticidad y permite que la piel esté sana, pues Los desequilibrios, como en todo, pues traen consecuencias, ¿no es cierto? Ahora, la relación entre las glándulas sebáceas y la presentación del acné que nos han estado preguntando, bueno, entre las glándulas sebáceas y el acné es el aumento en la producción del sebo. Está directamente relacionada con la aparición del acné. Cuando se producen desequilibrios hormonales, porque tiene que ver también con la parte hormonal, las glándulas sebáceas producen más sebo, más grasa. Claro está que la grasa natural del cuerpo es transformable, pero si a esto le adhieren los consumos de las comidas grasas, saturadas, las papas fritas, las comidas chatarras, o el exceso de carnes grasas, como en el caso de los camarones, de la comida de carne de cerdo, los embutidos o el queso de chancho que la gente consume con mucha frecuencia, van a desequilibrar las glándulas sebáceas, dándole así paso a una presencia de acné. Y no solamente eso, sino que también pueden producir una seborrea en el cuero cabelludo o puede producir demasiada grasa en la piel que las glándulas sudoripadas no avanzan a desdoblar y comienzan a sudar en forma excesiva, dañando el funcionamiento de las glándulas sudoripadas también. Entonces, esto tiene que ver con la parte glandular sexual, ¿no? Porque ahí se reproducen, pues, en estas glándulas se reproducen las hormonas. Entonces, cuando nosotros vemos un desequilibrio en este tejido, como les decía desde el principio, pues a lo largo y ancho de la piel. Esto no es solamente las glándulas sebáceas en el rostro o en las axilas o en las ingles. No, no. Es en todo su cuerpo. Claro está que estas glándulas, sus terminales no van ni a las plantas de los pies ni a las plantas de las manos, ¿no? Esto tienen unos terminales muy planos y muy pequeñitos que van conectándose con todo, pero las glándulas no hacen el mismo efecto del resto del cuerpo en las manos o en las plantas de las manos o de las plantas de los pies. Su función es diferente. Entonces, por eso es que hay que tomar en cuenta que estas glándulas hay que controlarlas a través del ejercicio, a través de la asepsia, o sea, de la limpieza cotidiana que tiene que tener la piel. Ahora, claro está que hay pieles grasas, hay pieles mixtas, hay pieles que son secas, hay pieles de bebé, pieles seda. Hay que ver la característica de la piel. Y de acuerdo a eso también hacer los cuidados. Pero como ahora estamos hablando netamente de lo que son las glándulas sebáceas, entonces vamos a tratar todo lo que sea referente a estas glándulas, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo tiene varias glándulas en realidad. Algunas están presentes en la piel, como las glándulas sudorípadas, por ejemplo, que producen sudor, y las glándulas sebáceas, que son famosas por secretar el sebo. ¿Qué tal si averiguamos más sobre estas últimas, ¿no es cierto?, de las glándulas sebáceas, a ver qué nos parece, en dónde estamos de pronto cometiendo errores a través de la alimentación o del sedentarismo. Las glándulas sebáceas son glándulas secretoras de una sustancia aceitosa llamada sebo, que se suena duro, ¿no?, hablar de sebo, y se encuentran en la piel de todo ser mamífero, de todo ser humano. Sus conductores suelen desembocar en los folículos pilosos. Sin embargo, como les decía hace un momento, hay ciertas regiones del cuerpo como que acumulan más y otras que acumulan menos. En este caso hablamos, pues, donde se acumulan las grasas que también hay que tener en cuenta que de ahí se derivan varias infecciones o inflamaciones de vías urinarias, que es el glande, ¿no? Y los labios menores de la vagina en la mujer. Ahí es donde se acumulan también grasas que se van transformando y cuando no hay la asepsia y tienen una relación íntima, pueden causar una infección, pueden causar una inflamación. Y hay personas que llaman por teléfono muy frecuente por una infección vaginal o por una infección en el varón, ¿no? Porque no es solamente cuestión de las mujeres, es cuestión de los varones. Y de ahí es que yo les digo que las relaciones íntimas tienen que ser previa a una asepsia, bañarse, asearse, porque de ahí depende, pues, el bienestar de la salud de la pareja, no solamente de la mujer o solamente del varón, sino que es de la pareja. Si el varón al menos ha estado trabajando todo el día y no es lo mismo que el varón orine y no pase nada a que la mujer orine y que no pase nada. No, ahí se acumulan bacterias y que es menester que durante el día que está trabajando, llegue a su casa y se haga una limpieza, se bañe, porque de seguro, pues, una relación sexual usted no la está planificando y no le está organizando. Entonces, en lo que está dormido o en lo que está semidormido o medio despierto, se le ocurre tener un contacto con su esposa o su esposo, y si no se ha hecho una asepsia previa, va a ocasionar una infección, va a ocasionar una inflamación, y de ahí que las personas le llaman y dice: estoy con infección. Y uno dice: pero hace poco se le trató la infección. Y no es, pues, es solo cuestión de la mujer, es también del varón, específicamente del varón, porque a veces que los varones no están solamente con su esposa, sino que tienen sus aventurillas por el camino, yendo al trabajo, saliendo del trabajo, o se van a sus reuniones y sin prever y sin cuidarse, ¿no? De que va a llegar a su casa con lo que ha contraído y va a contaminar también a su esposa. Entonces, las glándulas sebáceas trabajan también en estos órganos internos y que son tan delicados como es los labios menores de la vagina en la mujer y también el glande en el varón. De ahí que es importante el aseo. Para que vea que las glándulas sebáceas no solo tienen que ver con que me engorde un poquito y las glándulas sebáceas están desequilibradas solo en mi barriga o en mi espalda o en mis brazos, ¿no? Esto tiene que ver con todo el cuerpo y pues hay regiones como estas que son mucho más, digamos, dilatadas para estas glándulas y de ahí que tiene que ver con la parte hormonal. Ahí es donde se reproduce, ahí es donde se desdobla, ahí es donde también puede causar muy buena salud o pésima salud. Recuerde que cuando estos órganos, los órganos sexuales, tanto femeninos como masculinos, son bien cuidados y bien tratados, pues también su cerebro es un funcionamiento conectado directamente con esa región y las células cerebrales tienen un mejor rendimiento intelectual y las personas tienen mejores rendimientos físicos. Solo imagínense que estamos hablando de glándulas sebáceas y glándulas sudorípadas. Sin embargo, tenemos que topar estos puntos porque son importantes y que la gente tiene que saber que su cuerpo es una máquina perfecta, que los conductos se abren directamente en la superficie de la piel. La piel situada en las palmas de las manos y en la suela de los pies, en las plantas de los pies, no tiene este tipo de glándulas, ¿no? O sea, no es ese mismo efecto. Tienen las sudorípadas. Entonces, la conexión permite la salud de los pies y la salud de las manos. Por eso es que ahí las manitos hay que cuidarlas siempre porque usted tiene pues que lavarse, tiene que desinfectarse y ahora al menos con esto de la pandemia pues utilizamos muchísimos astringentes y muchísimos desinfectantes y la piel viene a lacerarse, viene a lastimarse. Entonces ahí también tenemos que tomar en cuenta de que hay que usar productos lo más natural posible. No solo químicos, porque se puede lastimar, se puede partir la piel. Y no es lo mismo, pues, el funcionamiento natural, graso que tiene el cuerpo a un químico que le ponga al cuerpo. Entonces, está en nuestras manos tener mejor salud. Las glándulas sebáceas normalmente tienen un funcionamiento importante en lo que es el peso, porque son directamente conectadas con las glándulas tiroides y paratiroides, ¿no? Algunas de estas están presentes en directamente la conexión en lo que es el desenvolvimiento de la tiroides. Y la tiroides tiene que ver directamente con las glándulas de reproducción. Entonces, por eso es que la característica de todo el buen funcionamiento de las glándulas sebáceas son famosas por secretar el sebo. Y si usted come comida grasa, pues obviamente va a subir de peso si es que no tiene destapadas las células. Y de ahí que se recomienda, pues si usted come tan denso, tan pesado, hacer actividad física. Y hacer ejercicio, natación, bueno, ahora con todas las restricciones que tenemos, pero podemos salir al campo, llevamos nuestra mascarilla y podemos salir. Donde no hay gente, pues se saca su mascarilla y camina respirando el aire puro del bosque. Y si hay gente, pues toca ponerse la mascarilla, pero hacer la actividad, la caminata, y no la caminata así perezosa, sino una caminata que mueva brazos, que mueva pies, que tenga un peso y que no esté oyendo noticias y puesto audífonos, oyendo música, digamos, despampanante, sino una música armónica que tenga que ver también con el buen funcionamiento de estas glándulas. Estas glándulas son secretoras de una sustancia aceitosa, ¿no? Y permite que tengamos mejor salud, mejor elastina en nuestras células y esta nos permite también mantenernos jóvenes, porque cuando las glándulas sebáceas se encuentran en óptimas condiciones y el sebito que se produce natural en el cuerpo es secretado, entonces nos vamos a mantener más jóvenes. Usted ve una persona gordita, no tiene arrugas, porque su grasa se encuentra casi a nivel de la dermis, todo explotando, pero no tienen arrugas. Eso no quiere decir que usted tiene que engordarse para mantenerse joven. Hay un dicho que dice: a menor comida, mayor juventud. Quiere decir que mientras menos coma, más vida saludable va a tener. No es que mientras más como, mientras más gordo, más sano estoy. No. Los gorditos son precisamente las personas gorditas, sean hombres o mujeres, siempre son más delicadas en la salud. Y de ahí que en esta pandemia fue mucha gente que desencarnó, precisamente las personas que tenían problemas de sobrepeso, problemas cardíacos, problemas de hipertensión, de hígado graso. Son las personas que con mayor facilidad se han desprendido de sus cuerpos físicos porque no han estado funcionando bien sus glándulas. Entonces, sí es necesario hacer actividad física y hacer actividad de buenos hábitos de alimentación. Lo que pasa es que le tomamos muy a la ligera, ¿no? Y no lo tomamos en serio de que lo que comemos tiene una repercusión desde la parte glandular, digamos, sebácea, lo que corresponde a lo que es piel y el adiposo del cuerpo, hasta lo más interno, que son ya las células sanguíneas y el pH del cuerpo, la alcalinidad del cuerpo. En todas los diálogos que tenemos para usted los días lunes, hablamos de la alcalinidad y los productos que nos pueden ayudar a ser más alcalinos. Ahora, claro, si nosotros queremos controlar las glándulas sebáceas a que se mantengan en una anatomía que le caracteriza normal en el cuerpo, pues tenemos alimentación, ¿no? Como, por ejemplo, dentro de los alimentos, las espinacas, las acelgas, tenemos los pimientos verdes, los pimientos rojos, la linaza, Tenemos todo lo que es el perejil, el apio, que son elementos astringentes y alcalinos que nos ayudan prácticamente a mejorar el funcionamiento de estas glándulas y a evitar que se presente un acné o que se dañen las glándulas sudoríparas. Normalmente ahí no es muy, muy frecuente, pero vemos gente que nos han llamado y nos dicen que sudan, pero como río, que no paran de sudar, sea que hagan ejercicio o no, sudan demasiado. En cambio, hay personas que no sudan nada. Las personas que sudan en forma excesiva quiere decir que sus glándulas sudoríparas se encuentran alteradas y normalmente, pues, si no cambia de hábitos, este desequilibrio, esta dilatación que tienen estas glándulas, toca hacer una microcirugía para poder controlar este funcionamiento o a su vez se recomienda el cambio de hábitos alimenticios para hacer pues una reconstrucción celular en su cuerpo en forma natural. Hay que tener en cuenta que las glándulas sebáceas proliferan y se diferencian entre las células redondeadas que acumulan en su citoplasma el producto de secreción lípida. A medida que ésta se produce, las células que se producen empujan a las células antiguas, lo que nosotros llamamos las células muertas, hacia el centro del alveolo y éstas a su vez mueren y se rompen, dando lugar a una secreción sebácea más limpia y que la piel se encuentra en óptimas condiciones y permitiéndole un sudor natural, una transformación, una transpiración natural. Pero para ello necesita tomar agua y tener una alimentación sana, hacer una limpieza también frecuente, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que la secreción sebácea es una mezcla de lípidos que contiene normalmente triglicéridos, ácidos grasos libres, tiene también colesterol y ahí se acumula el estrés del colesterol, dando paso a una prediabetes o dando paso a un desequilibrio hormonal o también puede dar un trastorno en los periodos menstruales o también en las sensaciones sexuales tanto del varón como de la mujer. Entonces, todo esto es una repercusión, digamos, en forma global que puede afectarle. Pues su liberación dependerá de la velocidad de reproducción de las células, dependiendo el estilo de vida que tenga la persona, ¿no? Entonces, porque estos secretores digamos, de la grasa o del sebo, para que le da la elasticidad, le da la vida a las células, tiene que ver con el mecanismo que controlan las hormonas andrógenas. Cuando hablamos de hormonas andrógenas, estamos hablando de hormonas típicamente masculinas, pero que también se encuentran en los organismos femeninos, porque están en ambos sexos, predominando pues en mayor cantidad y es en los varones, en el sexo masculino. Son producidas con mayor cantidad a través de los testículos, pero también son elaboradas por las glándulas adrenales. Entonces, puede tener el varón y la mujer este tipo de hormona andrógena. De aquí depende de que la piel no se enferme o que la piel se enferme. De ahí es donde se produce el desequilibrio o el equilibrio para presentar una piel sana o que de pronto se presente un acné o una erupción, una rosácea o un lupus, que ya habíamos hablado en la anterior sesión sobre el problema del lupus, ¿sí? Tiene que ver con lo que es la secreción sebácea y con las hormonas andrógenas. Si nosotros queremos tener la producción andrógena en forma natural y equilibrada, pues no hay otra forma que hacer muy buen hábito alimenticio y muy buen ejercicio. Cuando tenemos buen ejercicio, entonces no hay esa confusión en el cuerpo entre las glándulas sebáceas y las sudorípadas, ni tampoco entre las glándulas sexuales. Se hace un buen equilibrio y comienzan realmente a tener muy buena salud todas las personas. Por eso es que este programa se caracteriza por dar sugerencias de alimentación, consejos de hábitos de comportamientos en lo que es ejercicio, respiración, alimentación, productos que pueden utilizar para evitar los trastornos, ¿no es cierto? Entonces, no le hacemos un programa para exigirle que cambie, sino para sugerirle, y le dejamos en su libre albedrío. Si quiere, lo toma, si no quiere, no lo toma. Si usted ve que lo hace bien, pues aplíquelo. Y si hay cosas que no aplican en su vida, a lo mejor para otras personas sí lo aplica, dependiendo. Ahora, tenemos que diferenciar, ¿no?, qué es el sebo natural que nosotros producimos para estar así. Entonces, cuando nosotros vamos conociendo paso a paso esto, que el cuerpo desdobla y tiene un laboratorio mágico, entonces nos es más fácil controlar el funcionamiento anatómico y fisiológico de nuestra salud, de nuestro cuerpo. El sebo es una secreción rica en sustancias lípidas, lo que significa que es una sustancia de constitución aceitosa. Por eso se dice aceitosa, sebo. También está formado por células secretoras y por eso les decimos que son glándulas sebáceas en el tipo holocrina, que son las que absorben, reabsorben y emiten para adentro y para fuera de la piel lo que es el sebo, la grasa, para que la piel se encuentre lubricada, el cabello se encuentre lubricado. Esto es lo que le va a dar al cabello el brillo, le va a dar la estabilidad en el folículo capilar para que no se le desprenda, y protege la piel contra la pérdida de agua, la deshidratación. Por eso es que es necesario consumir grasa natural y los aceites que no sean sacados al calor, sino aceites al frío, como es el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de soya, que son aceites naturales, el aceite de coco, que es muy recomendable tanto por el uso interno como el uso externo, ¿no? La producción del sebo en forma natural a través de la alimentación y de los aceites que van a lubricar, está en sus manos hacerlo. No es ni costoso, lo puede conseguir muy, muy frecuente. Si usted quiere tener como la piel de los niños y tener una salud muy buena, ¿por qué se pone la comparación de los niños? Porque los niños, por ejemplo, los recién nacidos, ¿no? Es muy grande el sebito que ellos tienen, por la influencia de los andrógenos que proceden prácticamente del organismo de la madre antes del nacimiento. Como estos andrógenos se encuentran recién adaptados o adaptándose al cuerpo, mientras que esta hormona sufre el metabolismo, la metamorfosis en el organismo del bebé, su producción es reducida y se mantiene constantemente durante toda la infancia. Pero cuando vamos creciendo, se forman otras partículas de la grasa, formando así que o taponando así los tejidos de las células, de las capas de la piel, con el sebo o la grasa desequilibrada, relacionándose así el aumento de los niveles de hormonas que se da. Por ejemplo, esta hormona de andrógenos se reproduce con mayor cantidad en la adolescencia, ¿no es cierto? Y ahí es donde se presenta el acné, en la pubertad, en la actividad secretora de estas glándulas aumenta esta etapa de vida y se ve estimulada por las hormonas sexuales. Es allí donde las personas, por ejemplo, producen mayor cantidad de andrógeno y comienzan a tener acné. Y asimismo, pasada la edad, digamos que de los 40, 50 años, hay otra transformación de esta actividad secretora, ¿no? Y las hormonas ya no se presentan en la misma cantidad, sino que empiezan a disminuir, produciendo así, pues, la baja estimulación sexual. Más de esto vamos a seguir hablando después de esta pequeña pauta. No se vaya, quédese con nosotros y regresamos con medicina ancestral. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral con Miriam Sánchez. La conducción de la doctora Miriam Sánchez al servicio de la comunidad. Miren, estábamos hablando del funcionamiento glandular y cómo puede afectar las glándulas sebáceas o cómo pueden ayudar las glándulas sebáceas en el funcionamiento de las hormonas andrógenas y también cómo estas hormonas tienen que ver con la parte y la actividad sexual de las personas, ¿no es cierto? Al llegar, decíamos, a la pubertad, la actividad secretora de esta glándula aumenta, ya que en esta etapa la vida se ve estimulada por las hormonas sexuales. En las personas de edad avanzada, habíamos dicho que esta producción se reduce. Por todas las actividades y el alto grado de estrés y preocupaciones, también deja de funcionar, el cuerpo va envejeciendo. Si no tiene una buena alimentación y un buen ejercicio, van envejeciendo también y dejan de producir esta hormona que se llama andrógena, que le va a dar mayor cantidad o mejor nivel de, digamos, de satisfacción en la parte sexual, tanto a los varones como a las mujeres. Y aquellas glándulas que tienen baja respuesta a las influencias hormonales, no es por la edad que baja la influencia en las hormonas. Por eso es que usted va a oír que dada la premenopausia y la menopausia o la andropausia en el caso de los varones, causa problemas en lo que es la satisfacción sexual o la erección en el varón o la capacidad de rendimiento sexual, tanto en varones como mujeres. Es precisamente por esta hormona que casi no le toman en cuenta y piensan que solamente es la gente lo conoce como, bueno, es efectos y resultados de la edad. Y por ahí había pues una buena broma que decían, bueno, si le duele esta pierna, le duele por la edad. La señora le dice, pero doctor, la otra pierna no me duele y tiene la misma edad. Entonces uno se da cuenta que todo el cuerpo tiene la misma edad, pero que también tenemos que tomar en cuenta que tiene que ver con la actividad física, el aumento en la producción de sebo está directamente relacionada con esta hormona y también la baja de esta hormona o el exceso, el desequilibrio de esta hormona va a ser la aparición de un acné. Cuando se producen estos desequilibrios hormonales, las glándulas sebáceas producen más sebo. Se observa en el aumento de sebo que es mayor en la pubertad debido a la acción de hormonas sexuales. Y por eso ocurre más acné en los adolescentes. El acné aparece cuando las glándulas sebáceas producen una gran cantidad de secreción y se forma un taponcito, ¿no? Que viene en la superficie de la piel. O sea, y este sebo acumulado propicia el desarrollo de bacterias que causa un proceso inflamatorio, lo que normalmente van a ver el forúnculo amarillo infectado. Esta inflamación de las glándulas sebáceas y en los folículos pilosos es llamado acné precisamente porque el exceso de esta grasa se empieza a putrefactar y comienzan a salir en los forúnculos que nosotros llamamos, que es prácticamente el acné. Hay acné, digamos que es simple y hay un acné severo. Dentro del proceso del mal funcionamiento de estas glándulas, el acné severo es aquel pues que nosotros vamos a ver que deja incluso marcas en la piel, se rompen los tejidos, se rompen las células, se rompen las células dérmicas, dejando cicatriz, dejando la piel hecho huequitos, ¿no? Que esto va a repercutir realmente en el autoestima de la persona. El acné en sí, o sea, es una temporada difícil, no es algo que le va a matar, no es algo que le va a causar problemas graves más allá de el autoestima y también si llega a controlar, pues evitará los huequitos y las roturas de la piel. Lo que pasa también es que los adolescentes, incluido las personas adultas, a veces por su mala alimentación causan el acné en la edad madura, ¿no? Comienzan a reventarse, meten las uñas y ta, ta, ta, ta, empiezan a reventarse los forúnculos y eso es gravísimo porque están rompiendo el tejido de las células que no se van a reconstruir, pues si usted rompe un vidrio, así le pegue, pues la raya va a quedar. Así es su piel. O sea, si la piel no es bien tratada o cuidada, pues va a quedar cicatrices. Y en este caso, pues está en los adolescentes. En la pubertad siempre va a presentarse este problema, no en todos en todas las personas, porque hay personas que jamás han tenido acné y hay personas que sí lo tienen, especialmente en los hombres. Más es en varones que es en mujeres. Entonces, comienzan a reventarse, a aplastarse y sin lavarse las manos, se lavan con cualquier jabón, se ponen cremas y hacen barbaridades con su piel y llegan a una edad adulta con toda la piel dañada. Para evitar esto, es los consejos de cambio de alimentación o por lo menos mientras pasa la etapa de la pubertad, pues hacer un cambio de alimentación, un cambio de hábitos, tener más asepsia y la toalla que va a cubrir después del baño va a secar el rostro, que sea solo para la piel de la carita, del rostro y no sea la misma toalla del cuerpo para su piel de rostro o para los pies, que sean diferentes. Ese es el respeto que se tiene a uno mismo, la consideración. Entonces, cuida desde el principio con la asepsia. Tiene tres toallas, una para los pies, una para su rostro y otra es para su cabello y el cuerpo. Entonces, totalmente diferente, ¿no? Y así, por eso usted va a ver el juego de toallas en diferentes tamaños. ¿Por qué? Porque la una es para los pies, la otra es para el cuerpo, la otra es para su cabello y otra pequeñita para la piel del rostro. No es porque, ay, qué bonito los tamaños, no tienen una función y tienen un porqué de ser así. Hay personas que escuchan este programa y han ido incluso a la Flor del Capulí y me han dicho, mire, doctora, tengo tal cosa. Entonces yo les digo, es lo fundamental, o sea, sí, a veces buscamos cosas muy baratas que no nos aguantan nada y yo siempre les digo que la calidad es más importante que la cantidad, ¿no? Que tienen que ser unas toallas de buena calidad para que el cuerpo también no sea lastimado, la piel no sea lastimada, la piel no debe ser restregada, la piel debe ser, la humedad debe ser solamente absorbida y no a su totalidad. Cuando la piel es absorbe en su totalidad se daña, se va el colágeno, entonces la gente envejece con mayor facilidad, pero si usted solo absorbe un poquito de humedad, le deja la piel húmeda y pone una crema humectante o pone el gel de la sábila o pone el gel natural de lo que es la linaza o por último se pone el aceite de coco, usted va a tener una piel muy bonita, no se va a manchar, no se va a erupcionar y va a estar joven. De eso se trata, saber cómo funcionan las glándulas sebáceas o las glándulas sudorípadas o sus glándulas tiroides o sus glándulas sexuales. Que conozca cómo es la anatomía oculta de su cuerpo físico para que descubra más allá la anatomía universal que es la que usted no la ve pero que la siente, que es la energía, el campo bioeléctrico. Por eso es que se recomienda que cuando usted tiene ciertas etapas, pues también haga los baños de plantas dulces o plantas amargas para ayudar a la parte glandular física y a la parte bioeléctrica y magnética. Y si ya se ha presentado el problema de acné o ya se ha presentado el problema en las glándulas sudorípadas, como les decía, pues siempre le van a recomendar unas microcirugías para las glándulas sudorípadas y le van a recomendar pues cremas para los tratamientos de acné. Yo no le recomendaría que se ponga cremas, porque también este tipo de daños que sufre las glándulas sebáceas son porque tiene digamos, estado de estrés y también está relacionada con muchos factores psicológicos, emocionales. Debido a la aparición del acné, pues hay personas que bajan su autoestima. Y es porque se lesiona la piel con la pus que está erupcionada en los forúnculos. Posteriormente a la aparición de las cicatrices, muchas personas se sienten mal por el problema, ¿no? Y quieren que con un tratamiento les quiten las cicatrices. Es imposible. Sí se pueden hacer más leves a través de los tratamientos faciales con luz LED. Yo uso luz LED dependiendo el tipo de rostro, porque para las pieles de personas adultas utilizamos LED verde y para las personas adolescentes LED azul, porque depende la piel cuánta edad tenga para que funcione el tratamiento. Y se recomienda no tomar directamente el sol, cubrirse con, digamos, un aislante del sol, en este caso, pues ponerle digamos, el bloqueador solar. Yo normalmente mando el 100% porque el de 40, el de 50, el de 70 es para pieles de niños, no para la piel de un adolescente o una piel adulta. La piel adulta es el proceso más difícil y la piel de un niño es diferente. Entonces se puede poner un aislante del sol de 40, de 25, de 30, pero de un adulto sí tiene que ser de 100. Y los tratamientos de acné, pues hay que tomar en cuenta que hay que hacer limpiezas profundas. Limpiezas profundas. Y sí, usar el vapor, utilizar ¿cómo se llama? Las mascarillas astringentes. Hay que utilizar bebidas naturales como de sábila, de liantén, de cola de caballo. Incluso para lavarse el rostro tiene que ser con agua de cola de caballo o liantén o matico para ir quitando las inflamaciones, las infecciones y matar las bacterias y matar la infección que se ha presentado en los forúnculos, ¿no es cierto? Así es tanto para las personas adultas como para los adolescentes, es el mismo tratamiento. Los hábitos tienen muchísimo que ver y la asepsia es muy importante en todas las edades. De esta manera, pues, como ya conoce qué pasa con sus glándulas sebáceas, se va a dar cuenta que no solamente hemos hablado del rostro, sino que cuando éstas se desequilibran, también viene el sobrepeso. Y el sobrepeso tiene a veces sus consecuencias también en la parte glandular. Se afecta en la tiroides, se afecta la paratiroides o las suprarrenales, o a su vez dañan el colon, haciéndole a un colon irritable. Habíamos hablado ya en anteriores capítulos sobre el colon irritable, que tiene mucho, mucho que ver con la parte del estrés. A veces las personas sufren tanto porque desencarnó un familiar, porque se enfermó un familiar o porque la economía personal o familiar está afectada. Y claro, en esta época, pues, ¿quién no se queja de la parte económica? A todos nos ha afectado. Pero como yo les digo a veces a mis pacientes, pues, en la depresión, si la depresión me va a solucionar la economía, pues yo entro en depresión. Pero sabemos que eso no me va a solucionar la economía, ni me va a solucionar que venga la comida a mi casa. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que superar esas etapas y no entrar en estado de depresión ni de ansiedad. Los estados de ansiedad son los que le van a permitir el sobrepeso. Los estados de ansiedad son los que le van a permitir el desequilibrio hormonal. Entonces, sí recomendamos que se haga ejercicio. Sí le voy a poner mucho énfasis en los ejercicios y en la alimentación, porque son los que nos ayudan a salir de ese estrés, que muchas veces bromeando yo les digo, ya no son tres, creo que son más de cuatro o cinco que nos está pasando. Entonces, sí nos afecta la situación global en lo que es económico y lo que es salud. Pero pongamos de parte, hagamos un esfuercito y tratemos de cambiar nuestros hábitos. Y además de eso, pues, dentro de los hábitos, cuando nosotros estamos hablando de la parte hormonal, también estamos hablando de sustancias muy interesantes que pasan con nuestro cuerpo cuando nos encontramos o nos sentimos infelices o nos sentimos felices, ¿verdad? Entonces, normalmente la gente dice, ay, es que yo no soy feliz. Y uno le dice, ¿por qué no es feliz? Es que no está tal persona que me hace feliz. No, si nadie nos hace felices. Nosotros decidimos ser felices. Nosotros decidimos por cuenta propia ser infelices. Cuando nosotros somos felices, constantemente estamos emanando o reproduciendo o alborotando la oxitocina, que es una sustancia encargada de darnos ese estado de emoción, ese estado de alegría, ese estado de baja de estrés, ¿no es cierto? Y si la oxitocina se encuentra presente, pues libera la dopamina. Cuando libera la dopamina, o sea, nos sentimos que porque vuela el mosco nos reímos, que porque llueve estamos felices, no estamos maldiciendo al día, uy, qué feo, como el día de hoy, por ejemplo, está un día muy bonito, pese a que el sol no está presente al 100%, estamos en un día fresco, estamos en un día húmedo, tenemos agüita y pues es un día bonito, ¿por qué? Porque está usted vivo, está viva. Y quiere decir que al sentir esa alegría de estar vivo, pues abrácese, mírese al espejo y vea lo bonito y lo bonita que es. Y dele gracias al universo, dele gracias a Dios, a Alá, yo no sé, al Dios que usted prefiera. Dígale gracias a ese poder que me da de poder abrazarme y sentir que se alborota la oxitocina dentro de mí, dándole paso a la dopamina y así quitándome el estrés, ayudándome a tener realmente una mejor salud mental, una mejor salud espiritual, una mejor salud física. Y nadie contra usted si usted está bien cimentado en su autoestima. Fíjese que hablar de glándulas sebáceas, sudorípadas, es hablar de cómo usted se va a sentir internamente si su cuerpo está bien. Recuerde que las glándulas sebáceas tienen que ver con el brillo de su cabello, porque ahí está por dónde va a conducirse esta grasa y le va a dar brillo, le va a dar volumen, le va a dar a su piel un brillo, le va a dar elasticidad. Y si usted se encuentra en esas opciones, entonces usted tiene la felicidad presente, la dopamina está presente, la oxitocina está presente, sus hormonas están bien, su economía mejora y hace una vida más llevadera, con buenos hábitos, con buena alimentación, con buen ejercicio y tiene esa alegría a flor de piel, como uno dice, ¿no? Nadie le para. Usted está riendo así el día se haga oscuro. Y si usted se levanta y ve el día oscuro, pues usted en sus manos está la responsabilidad de hacer el día o pintar el arco iris para que su vida sea diferente. A pesar de las digamos, falencias económicas o de los problemas de salud, o a pesar de que haya habido problemas con la salud de uno de sus seres queridos o que se desprendió de esta vida alguien de su familia, trate de ser feliz, trate de llenar su cuerpo con la alegría, de permitirse ser paciente de usted mismo y tener el remedio perfecto contra el estrés y la ansiedad. Está en sus manos. Y no estamos hablando solamente de comida, sino de comportamientos, de pensamientos, de actitudes. Las actitudes positivas nos van a dar ese remedio perfecto de contrarrestar el estrés, de contrarrestar esa ansiedad y de tener mejores sustancias químicas naturales en el cuerpo para tener una mejor salud. Así es que le invito a que tome cartas en el asunto y se alimente sano. Para ello, pues, mire, si ya tiene acné, puede lavarse con agua de liantén, el cocimiento de liantén, le pone el jugo de 2 limones y con eso se va a lavar las mañanas y las noches. A ello, pues, puede asumir una mascarilla, puede ser como de sábila o de plátano o puede ser una mascarilla de arcilla negra por 20 minutos y luego enjuagar con agua de liantén, hacer la absorción de la humedad excesiva y dejarle al rostro libre. De pronto, pues moler o machacar las plantas de liantén y hacer una mascarilla y descansar con eso. Y si no, se pone las hojas de liantén medias machacaditas, golpeaditas directamente a la piel y con eso va a dormir para que le dé nuevamente un funcionamiento natural a sus glándulas sebáceas y eviten esa infección o esa acumulación de bacterias en la piel. Lo mismo es para las personas que tienen su vida sexual activa, ¿no? Lavarse con el cocimiento del agua de matico o el agua de liantén o cola de caballo, sus órganos internos, sus órganos sexuales, lavarse antes de una relación íntima para evitar el tipo de infecciones por las grasas o los sebos que se van asumiendo en el glande o en el clítoris. Y alrededor del cuerpo, pues para el cabello, cuando tienen seborrea, también lavarse con el cocimiento de la hierba mora. Bueno, esto y mucho más podríamos seguir hablando si no fuera que el tiempo nos apremia y pues no es que se nos acabe, porque el tiempo continúa, pero si le queremos dejar con la, digamos, con esa inquietud, si quiere saber más, puede llamarnos o puede escribirnos al WhatsApp, que es lo más probable que le contestemos en un WhatsApp, al 097-909-4456. Si usted quiere mejorar sus glándulas sebáceas, le recomendamos un purgante por lo menos 2 veces al año, y ese purgante lo puede conseguir en la Flor del Capulí. Estamos ubicados en La Paz y Patria, frente a la notaría 76. Claro está que ahí también estamos despachando alimentación sana a su casa o para que se sirva en el mismo lugar. Y tenemos el multivital, que es un elemento estrella de nuestro centro, que le damos para su cerebro y el funcionamiento hormonal y celular para que tenga una mejor salud. Espero que los consejos y las sugerencias que le damos en este programa le sirvan de gran provecho. Y si no, pues en pocos días nos estamos viendo ya desde la otra semana, otra vez en el horario normal de 9 a 4 en la Flor del Capulí. Recuerde, estuvo con ustedes la doctora Miriam Sánchez hablando de medicina ancestral y cómo recuperar nuestra salud y nuestra autoestima día a día. Le esperamos la siguiente semana y le agradecemos por haberse quedado con nosotros en esta mañana. Y también agradecemos a nuestros compañeros del Control Master por ayudarnos a que esto sea transmitido y que llegue con facilidad a todos los amigos y amigas que han estado en conexión con el programa Medicina Ancestral en Radio Casa de la Cultura a través de Franja La Rayuela. Hasta la próxima semana, que tengan una excelente, excelente semana en la salud, en el amor y en la prosperidad. Les esperamos el próximo lunes.